Made in Metal con Tony González. Muy buenos días, amigos. Yo siempre comienzo con buenos días, pero yo sé que a lo mejor tú estás escuchando esto de noche, aunque tú sabes que puede ser día en cualquier otro lugar de ese planeta. Pero mejor te digo saludos. Hola, amiga. Hola, amigo. Bienvenidos a Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Mucha música y muy buena. Mi nombre es Tony González y estamos transmitiendo desde Revi Radio, Sol y Rabia Radio, CD Music Radio, TNT Radio Rock, Asalto Mata Radio Rock, todas ellas emisoras de España, desde Puerto Rico en Heavy Metal Mansion y en Argentina en Lado Salvaje Radio. No hay ningún pretexto para no escuchar el programa, a menos que a ti no te guste, en cuyo caso tú sabes que este mundo está lleno de programas de radio que te pueden gustar y que no sean Made in Metal, que es el nuestro. Pero si te pierdes alguno de nuestros programas, puedes escucharlo en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, en iTunes, en archive.org, en Mixcloud y también en nuestra web en la sección de radio. Estamos en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal y nuestra web es madeinmetal.es. Esta semana no vamos a tener entrevista porque a veces uno trata de decir las cosas con refinamiento y lo que hace es estropearlo, así que lo que te voy a decir es que a alguien bastante cercano le falleció un familiar. Y entonces no me ha dado la oportunidad de organizar la entrevista y demás, así que lo dejaremos para cuando sea posible. De todas maneras, ustedes saben que lo que los músicos nos cuentan a nosotros aquí en Made in Metal, por lo general no se lo cuentan a todo el mundo. O como mismo son ideas que me hago yo y es lo mismo, la misma historia que le dicen a todo el mundo y que yo me creo que es solo para mí. Pero nada, vamos ya a continuar con la música, que es el sentido de este programa, la intención general, y además tú sabes muy bien que la música te alegra la vida, así que vamos para allá. Y comenzamos con esta banda que se llama Endemia. Yo estoy seguro que Endemia no se ha enterado, pero yo me aseguraré de que se entere de que están sonando en un programa que tiene su sede en España. El disco se llama Soma. Me ha dado mucho placer escuchar este disco. Ellos son de Costa Rica y han logrado sacar su disco con Malditos Records, que es una discográfica española. Al mismo tiempo, le quiero decir a todas esas bandas de Latinoamérica que tengan un rollo así de rock urbano, callejero, heavy metal, mezcla de folk, qué maldito récord. Estoy seguro que con mucho gusto escuchará sus propuestas. Ahora, si ustedes esperan que una discográfica les toque la puerta, no vayan con Maldito Récord, porque Maldito Récord no es de los que toca la puerta, y no porque sean muy importantes o orgullosos, sino sencillamente es porque ya con todos los lanzamientos discográficos que tienen en el año, casi que no alcanza. Bueno, vamos a volver al disco Soma de Endemia, un disco inspirado en la novela Un Mundo Feliz, escrita por Aldous Huxley hace casi 100 años, el cual relata la forma en la que está conformada una sociedad imaginada por el autor. Es un libro que yo no recuerdo si me lo leí, pero sí me lo leí y no me gustó mucho. En cuanto a la música, es punk rock con todo lo que puede tener alguien que haya nacido en Centroamérica. El toque local se hace sentir de vez en cuando. Es por estas razones que cuando la banda nos dice que vive atrapada entre el cielo y el infierno, lo entendemos perfectamente. Yo viví atrapado entre el cielo y el infierno un montón de años. En el disco encontrarás letras que serían tristes si estuvieran cantadas en tiempo de bolero o como cantautor, pero con estos aires urbanos del punk no pueden hacernos sentir apenados. Vamos a escuchar una pieza que se llama Lloverá, pero antes de la canción quiero comentarte algo. Este domingo estuve cenando con unos parientes políticos y una señora mayor me dijo, a la cual quiero mucho y que se llama Carmen, me dijo: mira, yo me echo flores, porque si yo no me echo las flores, ¿quién me las va a echar? O sea, lo que quería decir es que si ella no resalta las cosas buenas que hace, nadie se encarga de ello. Y esto viene a propósito porque te voy a comentar que en la novela La Travesía, que escribí y que se ha publicado recientemente, que puedes encontrar en Amazon, los personajes pasan por Costa Rica y dan diversas opiniones y pasan por distintas situaciones dentro de Costa Rica, pero ninguna de esas situaciones tiene a un músico de Endemia como protagonista, quizás porque cuando escribí esa parte, Endemia aún no lo conocía yo. Vamos a escuchar Lloverá. Y vamos a seguir con el mundo latino, pero el mundo latino del lado acá, los portugueses Moonspell y su disco Hermitage del año 2021. Ellos ofrecen un disco muy maduro con 10 pistas de dark metal con claras reminiscencias góticas. Los maestros portugueses han cuajado una emocionante obra que es todo un viaje musical, aunque con esta gente nunca se sabe, nunca han sido predecibles. La producción es brillante, pero quiero destacar la presencia en la batería de Hugo Ribeiro, que le da un empaque genial a estas nuevas composiciones. Enorme el tema principal, Hermitage, que es la canción que te voy a poner. Y quiero comentarte que en el primer número de una revista que se llama Scriptorium, que ahora se publica en los Estados Unidos, hay una entrevista con Fernando Ribeiro, muy importante, que yo creo que es la primera vez que un cubano habla con Fernando Ribeiro. No, la segunda, porque el primer cubano que yo conozco que habló con Fernando Ribeiro fui yo, pero parece que no le gustó lo que le dije y no pudimos seguir la conversación. Vamos, esto es una broma. Vamos a escuchar Moonspell. Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Y esto que estás escuchando de fondo es para recordarte que nuestro programa especial número 256 se llamó Brothers of Metal, Hermanos del Metal. Y lo que estás escuchando es de fondo. Y tú ya te acuerdas qué hermanos trabajaron con Megadeth. A lo mejor piensas incluso que yo en el programa los metí a la fuerza y que ni nadie ha sido hermano de nadie en Megadeth. Bueno, por lo menos Dave Mustaine y Dave Ellison no se han tratado como hermanos y por eso Ellison ahora está fuera de Megadeth con el pretexto que ustedes conocen. Vamos a escuchar un número de Megadeth y los remito a ese programa que lo van a pasar muy bien. La canción es esta canción espectacular que nunca pone en nadie pone entre los clásicos de Megadeth, pero aún así es maravillosa. Es la que se titula Never Walk Alone, A Call to Arms. Hiding in any doorway, in any shadow, any place where danger waits to kill my time. There is one who lies in wait to seal your fate. As sure as you live and die. Something's wrong. I'll shelter you and keep you warm. I'll never let you walk alone. I loved you and you still hated me. I'm coming and it won't be long. Time to reap what I have sown. Never ever let you walk alone. I know your enemy once was me. Let me wrap my arms all around you.

Pues esto que estás escuchando podríamos definirlo como rock clásico. Cuando yo me enteré que en el año 2021 Cactus iba a sacar un disco nuevo titulado Tightrope, yo dije, bueno, ¿qué es lo que va a salir? Esta banda nació de las cenizas de Vanilla Fudge en el año 70 y fue cuando el reconocido baterista Carmine Appice y el baterista Tim Bogert planeaban formar una banda con Rod Stewart y Jeff Beck, pero desgraciadamente el destino no lo quiso y Beck estuvo a punto de morir en un accidente automovilístico, por lo que los planes para esa banda se fumaron en el aire. Menos mal que Jeff todavía está vivo, porque cuando agarra la guitarra todavía asombra. El caso es que Bogert y Appice se unirían más tarde y, una vez estando formada la sección rítmica, pasaron a reclutar al guitarrista Jim McCarty, proveniente de Mick Schreider's de Troy Wills, al cantante Rusty Day de The Amboy Dukes, y así comenzó todo. El grupo se disolvió en el año 72 y no fue hasta el 2006 que resurge Cactus con un nuevo cantante, Jimmy Kunz, ex Savoy Brown y Randy Pratt en la armónica, cuando grabaron su disco titulado Five. Una década después regresan con Black Down en el año 2016 y esta vez no se han decidido a demorarse 10 años en sacar disco nuevo. Es de esta banda que nunca podemos decir que se ha roto, porque está ahí, a veces sin tocar, a veces sin grabar, pero sigue ahí. Bueno, el caso es que el barco sigue capitaneado por el icónico Carmine Appice, junto con Jimmy Kunz y Randy Prax, más la incursión del nuevo guitarrista y vocalista Paul Warren, quien ha estado trabajando con Tina Turner, Joe Cocker y muchos otros. Completa la alineación James Caputo en el bajo, que reemplazó hace ya unos años a Pete Bremmy, y como invitados está el guitarrista original de Cactus, Jim McCarty, y el cantante Phil Naro. Te he mencionado un montón de musicazos que, si tú no los conoces, posiblemente tienes que darle para atrás la grabación, si no es en directo, y apuntar. Vamos a escuchar esta canción que se titula Primitive Touch. We'll be right back. Cuando yo escuchaba esta canción Primitive Touch de Cactus, a mí se me pareció por un momento a la canción de Led Zeppelin Candy Store Rock. Y esto que estás escuchando de fondo, hasta un niño pequeño sabe que es Led Zeppelin, porque Led Zeppelin tiene un sonido único, pero además quería recordarme, quería volverme a echar flores, porque este programa Made in Metal, que hoy somos la emisión 258, en la emisión número 1 y en las primeras emisiones, el tema de presentación, la cuña como se dice, la sintonía, era esta canción de Led Zeppelin, When the Left Break. Pero ahora vamos a escuchar Candy Store Rock. Yes, I do. Metal. Made in Metal con Tony González, transmitiendo desde España, Argentina y Puerto Rico. Mucha música y muy buena. Quédate con nosotros. Y nos vamos al terreno del progresivo, nos vamos con esta banda que se llama Confusion Field. El disco se titula Disconnection Complete. Ellos son una banda de... iba a leer la ciudad, pero no hay quien pueda con los finlandeses. Es una banda de Finlandia que la formó en el año 2017 el músico y compositor Tommy Kankainen. Y este es su primer disco y es el resultado de un extenso trabajo que comenzó con la salida del single Sky Is Never The Same. La banda mezcla influencias del mundo del prog, el pop y el metal. Algunas canciones recuerdan a Pink Floyd, aunque parafraseando a Alex Bayrod de Voodoo Cycle. Voodoo Cycle, una banda que nada tiene que ver con Confusion Fields. Esta banda, Confusion Fields, sería Pink Floyd con esteroides. Las influencias del pop son las que vienen de Inglaterra y los propios países nórdicos, no del pop americano. Y vamos a escuchar esta canción que se titula Close Call. Thank you. ahora te digo la pregunta, pero no es para que tú me contestes a mí, sino para que te contestes a ti. ¿Tú conoces a una banda que se llama The Treatment? Pues ellos han sacado su quinto disco, Waiting for Good Luck, en este año 2021. La portada es horrorosa. Estoy seguro que ponen el disco en la tienda y nadie va por la carátula. El caso es que es un título para reflexionar, porque si te sientas a esperar por la buena suerte, esta nunca llegará. La felicidad es un ave que casi nunca se posa, es algo que yo decía desde que estaba en Cuba, que le decía a la gente, la felicidad es un ave que casi nunca se posa. Tú puedes esperar dos cosas, puedes esperar que se pose y tratar de cogerla, o puedes tratar de coger la felicidad como coger al ave al vuelo. El caso es que, de lo contrario, imagínate tú, nadie lo va a hacer por ti. Una espera muy larga para que te llegue la buena suerte. Los británicos continúan la senda de canciones alegres y enérgicas que nos llenarán el alma de positivismo. No te voy a decir que es el mejor disco de su carrera, porque ustedes saben que esa es la historia que hacen todas las bandas, pero es un disco muy bueno. Cada canción tiene un estribillo y unos versos que se te van a quedar pegados, porque se pegan como las pelotillas de las sábanas estas nuevas. Bueno, la sábana no es nueva, cuando la sábana es vieja y es mala, unas pelotillas que están de lo más rica para que no te dejen dormir. Así que vamos a escuchar esta canción que se llama Rat Race. We're in the rat trap, rat race, and there ain't no escape. Job gets done. Made in Metal con Tony González. Y esta banda que viene ahora también es nueva, es Infinite and Divine. Es una banda que le tomó 4 años hacer este disco. El disco es Silver Lining. Y cuando escuchas el disco, lo que piensas es que es una banda potente que saldrá al escenario y lo va a incendiar todo de la primera chispa de música. Es una idea del experimentado compositor y productor Jack Akeson, quien cuando conoció a Therese Pearson, acreditada como Tessie, en el disco, supo que a esta mujer no podía dejarle escapar bajo ningún concepto. Jan toca casi todos los instrumentos y Tessie canta como una diosa iracunda. ¡Qué voz tiene esta mujer, Teresa! ¡Qué garganta tú tienes, chica! El resultado es una mezcla de metal con tintes de sintetizador y voces altísimas. Por momentos rozan el pop y el hard rock, pero básicamente es metal melódico. Vamos a escuchar la canción. A ver, ¿cómo vamos a escuchar? Silver Lining, la canción que da título al disco. y seguimos con bandas requete novedosas. Esto que estás escuchando es Hell Trail. El disco es Always Shoot Twice del año 2021. Sacaron un primer disco que se titula Off a Six Foot Town. Y aquí está un EP. Parece que para ir paliando la situación de la pandemia. Ellos son del área norte del Rin, son alemanes. Una banda que ha sufrido ciertos descalabros. Uno de ellos ha sido el mismo del resto de nosotros, la pandemia. Además, acabado de salir su disco, el batería Guido Baumann tuvo un accidente de moto. Y para rematar, unos ladrones se colaron en el estudio y tomaron prestadas algunas cosas. Algunas cosas así buenas y esas, como los ladrones no sabían, las dejaron. Pero arrasaron con todos los cables de cobre, entre otras cosas, y dejaron aquello que no sonaba nada. Las condiciones ideales para grabar nuevas canciones, así fue como quedaron. Y claro que sí, porque cuando pasa algo como esto, o tiras la toalla o te llenas de rabia y lanzas algunas canciones matadoras como las que están en este disco, Always Shoot Twice, y vamos a escuchar una pieza que se titula Final Hours. Final. Made in Metal, mucha música y muy buena, con Tony González. Esta banda que estás escuchando ya tiene ya no una amplia discografía, pero sí una cierta discografía a tener en cuenta. Es Frozen Crown. El disco es de este año, Winter Bane. Nosotros lo seguimos desde su primer disco, The Fallen King. Siempre nos gustó su música. Lanzaron dos discos consecutivos muy buenos en el año 2018 y 2019. Y al no ver su disco en el año 2020, pensamos que sería por lo mismo de la pandemia, pero no. No ha sido solamente por eso, sino que la mancuerna que forman la espectacular vocalista Yada J. Etro y el guitarrista y compositor Federico Mondelli han cambiado al resto de la banda, y aunque la segunda guitarra sigue siendo una chica, ya no es la que era. A mí me llamaba mucho la atención porque era negra, una guitarrista negra en Italia, y además era muy guapa, pero además tocaba magníficamente. Lo mismo la sección rítmica, todo el mundo para afuera, gente nueva para adentro. El disco anterior les dio una buena exposición, incluso pasaron por aquí por España. Los videos de ese disco se han visto unas 18 millones de veces en total, y la banda espera y confía que con este disco todo vaya más. Quizás por eso la música no es diferente de la anterior, ni falta que hace. Vamos a escuchar esta pieza que se llama Crown Eternal. We'll be right back. Y si ahora yo te digo que esta banda se llama Madhouse, estoy seguro que tú pensarás que tú conoces a la banda. Sí, como no voy a conocer a los Madhouse. La parte no preocupante, sino graciosa, es que a estas alturas hay varias formaciones regadas por el mundo que se llaman Madhouse. Aunque estos que ahora nos traen su disco Bad Habits les han puesto una diéresis a la A, pero seguro que por mucho diéresis o acento se siguen llamando Madhouse. A más de uno se le pierde el detalle cuando vayas a buscar información, y lo único que han logrado es que cuando tú pones en internet banda Madhouse te salen todas menos esta. Este es su segundo disco. El primero no lo conocimos. Este primero se llamaba Money Talks, Bullshit Walls. Este segundo es Bad Habits. La promo dice que esta banda es más madura, más crecida, pero también más locos que antes. ¿Y qué te cuento yo? Que esta banda me gusta muchísimo. Es una banda a los que la madurez los puede estropear. Los preferimos locos y juveniles, eternamente juveniles, como Motley Crue, a pesar de lo que están diciendo por ahí del cantante de Motley Crue y cómo está la falta de forma física. Pero Motley Crue es la inspiración directa de Madhouse, y vamos a escuchar una pieza que se llama Sick of Evil. Yeah. metal, mucha música y muy buena. Continuamos viajando por Europa y esto que estás escuchando ya se llama Vendos. Vendos tiene su segundo disco titulado simplemente Tú. Es una banda de metal progresivo experimental de Milán, una banda fresca formada en el año 2018 y su estilo es bastante peculiar para Italia, aunque tiene algunos referentes similares en otras partes de Europa. Ellos se definen como rock progresivo para oídos raros. Los raros no son ellos, sino nosotros que los escuchamos. Una definición muy divertida, pero en realidad no hay que ser tan raro. En esta música, que aunque tenga momentos suaves, es mayormente compleja y agresiva, hay influencias de la música del Renacimiento, del jazz fusión, del math rock, guitarra clásica y heavy metal. No se dejen confundir porque su disco sea Tú. Mira, yo mismo me confundí y lo presenté como su segundo disco, pero no, es el primer disco, es su disco debut. El caso es que le pusieron Do porque parece que el uno le daba rabia. Vamos a escuchar esta canción que se llama simplemente Tú. vamos a visitar el nuevo continente, con una banda, que con una gente que son unos clásicos, músicos clásicos, pero la banda es recientemente nueva. La banda se llama The End Machine. El disco es Phase 2 del año 2021. Este es el supergrupo formado por los ex Dokken, George Lynch y Jeff Pilson, con el hermano de Mick Brown, que se llama Steve Brown. Es un disco que suena al hard rock de los 80, con el vocalista Robert Mason, quien ha cantado con los propios Lynch, Mob, Warren, los tuvieron un tiempo allí en su formación, y también con Cry of Love. Una de las canciones más modernas es Crack the Sky, que es lo que vamos a escuchar, pero el disco suena un poquito más antiguo que esto. Escuchemos. Another day. es heavy metal. Esto es Made in Metal y yo soy Tony González, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo para Chile, México y Portugal. Sigue con nosotros. Y este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma. Y yo te cuento cualquier tontería, pero me parece que lo que te voy a contar, si tú no vives en España, va a ser una tontería, pero si tú vives en España, no lo va a ser. Desde hace muchos días, pero muchos días, el precio de la electricidad está de manera escandalosa subiendo. Y el gobierno está tomando algunas medidas para bajar el precio de la electricidad. Pero el gobierno de España, como la gran mayoría de todos los gobiernos de este mundo, sirve para muy poco y no sirve mucho para eso. El precio de la electricidad en España se dice que es el precio más alto de toda Europa. España tiene aproximadamente 325 días de sol al año, y cuando había otro partido que era el Partido Popular, hubo un ministro que, ¿saben lo que se le ocurrió? Ponerle un impuesto al sol. O sea, todo el que se beneficiaba de la energía solar tenía que empezar a pagar un impuesto. Afortunadamente, para nosotros, con el cambio de gobierno, el impuesto al sol lo quitaron. Pero no importa que haya mucho sol, la electricidad nos la están clavando por donde ustedes se imaginan. Imagínense ustedes, pero además, y es algo que cada vez que yo escucho, todos los días hay noticias, bueno, ya están amainando un poco. Pero hace 15 días, todos los días salían noticias en las emisoras de radio, en los programas de televisión, sobre el precio de la electricidad y lo que estaba haciendo el gobierno para bajarlo. El gobierno no puede hacer mucho para bajarlo. ¿Saben por qué? Porque 20 exministros y otros trabajadores, no trabajadores, cara de tablas, sin vergüenza, del gobierno, ministros, viceministros, expresidentes, ahora trabajan en compañías eléctricas como asesores, con unos salarios que nadie conoce, porque nada más que de imaginárnoslo estamos escandalizados. Así que imagínense ustedes, así va la política española. Y a mí no me gusta la política, pero yo le gusto a ella, compañeros. Así que vamos a dejar esta historia. Es solamente para que tú te enteraras y supieras que siempre tenemos algo de qué quejarnos, y continuar con la música. Vamos para allá. Made in Metal con Tony González. No pienses que este programa se acabó y está saltando una música que no tiene que ver con Made in Metal. En realidad sí lo tiene. Esto que estás escuchando de fondo es el disco solista, el segundo. Estoy enredado con los segundos. A ver, primero pensé que Bendos era su segundo disco. Ahora The End Machine, que se llamaba Phase 2, también iba a decir que era el segundo disco. pero vamos a ver si ahora adivino. Este es el segundo disco de Paul Stanley. El primero fue en el año 78. Ha salido con el título de Paul Stanley Soul Station. El disco se llama Now and Then. Y este disco está aquí en primer lugar porque se trata de Paul Stanley. Y en segundo porque seguimos teniendo amplitud de miras, aunque nos llamemos Made in Metal. Pero más que nada es un homenaje a Paul Stanley, además de hablarte del disco. Si has estado al tanto, sabes que es un proyecto de soul. Ningún adulto en su sano juicio dirá que esto es una traición a rock and roll por parte de una de las estrellas vivas del Star System, el guitarrista, cantante e indudablemente mejor compositor de Kiss. Rinde homenaje al soul y al rhythm and blues con toda su alma, como te darás cuenta al escuchar el disco. Yo, todo lo que queda de programa, se lo vamos a dedicar a Paul Stanley, no a este disco de Paul Stanley Soul Station, sino a ciertas cosas que quiero contarte sobre Paul Stanley. Bien, vamos a escuchar esta canción que se llama Could It Be I'm Falling In Love. Y quiero contarte que cuando yo era un niño, pero niño re niño, de 7 o 8 años, cada vez que yo escuchaba esta canción me daba un sentimiento de alegría, un sentimiento de ternura, porque yo no sabía quién la cantaba, yo no sabía qué era lo que decía, yo no sabía, bueno, sí sabía decir yes, pero no sabía decir más nada. Y esta canción me llenaba mucho la vida de alegría y espero que te la llene a ti. Vamos a escucharla. Es Could It Be I'm Falling In Love. Feel so strange. Y te recuerdo que te iba a contar que lo que resta del programa lo íbamos a dedicar a Paul Stanley. Paul Stanley nació el 20 de enero del año 1952, tiene 69 años, debe tener toneladas de dinero, y quiero decirte que si con 69 años tú no vas a hacer lo que a ti te dé la gana, lo que tú quieras hacer, lo que te salga de donde te quiera salir, ¿cuándo lo vas a hacer? Si yo, que soy un niño al lado de Paul Stanley, aunque Paul Stanley, si me pongo al lado de él, él se ve que está estropeado, pero yo también me veo estropeado, pero la vida es distinta. No es lo mismo un millonario estropeado que un trabajador estropeado. El caso es que Paul Stanley tuvo COVID y lo ha superado, y además de haberlo superado, ha seguido con la rutina de ejercicios porque él tiene pensado continuar saliendo con Kiss. Y yo recuerdo que para mí Kiss eran cuatro músicos. Kiss eran el gatico, el diablo y esas cosas, hasta que escuché un disco, que ese disco fue un desastre para la carrera de Kiss, el Music from the Elder del año 1981, pero fue el disco del cual comencé yo a tener más noticias de Kiss, y fue el disco que decía que los Kiss querían madurar, que los Kiss querían hacer algo diferente, que los Kiss querían hacer la música de una película, y el caso es que aquello fue un desastre. Pero hubo canciones como la que vamos a escuchar, The Oath, que demostraban que Paul Stanley quería comenzar a trabajar el canto de una manera mucho más atrevida. Vamos a escucharla. We'll be right back. y continuamos hablando con ustedes acerca de Kiss y Paul Stanley. Y en el parlamento anterior te comentaba que Paul Stanley ya quería ser un vocalista, quería ser un vocalista más técnico, quería ser un vocalista más arriesgado, y el momento para arriesgarse fue el Crazy Nights. No me van a decir ustedes que Crazy Nights fue un disco que se mal vendió. No. Ese disco se vendió muchísimo y ese disco fue un disco magnífico. Todas las canciones son maravillosas. Esta que estás escuchando, que se llama Thief in the Night, es una canción que cierra. Pero la canción que yo te quiero poner es la canción en la cual Paul Stanley se probó y quiso cantar más alto que nunca y lo logró, que es I'll Fight Hell to Hold You. Everywhere. Y aquí ya estamos al final, ya me tengo que despedir. Y por eso cuando yo te puse la canción de Paul Stanley Soul Station, la canción de relleno, la primera, es Te dejé la voz, porque mira cómo ha cambiado Paul Stanley la voz, o la voz de Paul Stanley, realmente no lo sé decir, pero realmente con 69 años, miren cómo cantaba en el Now and Then, y miren cómo cantó y cómo lo ha hecho. Magnífico cantante. Todavía hay quien, yo tengo un amigo que se llama Ivo Luis Martel, y él, cuando yo le preguntaba cuál es tu grupo favorito, me decía, mi grupo favorito es el grupo más malo del mundo, Kiss. Y él me lo decía con ironía, pero yo no lo entendí. Le decía, mira, el que crea que Kiss es un mal grupo, que se meta músico y que trate de lograr lo que ha logrado Kiss. Everybody, but late at night, I still hear you. Come on. Esto es todo, queridos amigos. Esta es la despedida. Espero que se lo hayan pasado muy bien. Y nos vemos la próxima semana, una vez más, en Made in Metal. Yo soy Tony González. Y quiero tirarme la última flor, invitándote de nuevo a que le eches una mirada a La Travesía, la novela que acabo de publicar y que está en Amazon, en todos los países. No importa que en tu país no haya Amazon, la puedes comprar. Eso sí, solamente está en castellano. Pero nada, nobody's perfect, nobody's perfect. Así que te lo vuelvo a decir, no lo de La Travesía, ya con dos veces que te lo diga en dos horas, es demasiado. Yo soy Tony González y esto fue Made in Metal y espero que te lo hayas pasado muy bien.